Y hoy justamente nos toca recibir una vez más a Alejandro Bucciarelli, doctor en farmacia, docente de la Universidad Nacional del Sur, miembro fundador de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis, más conocida como ReproCan, secretario general del Sindicato Unido de Docentes de la UNS y por sobre todo amigo de la casa y ex columnista de este ciclo, ¿no? Allá por 2023, si no recuerdo mal, con La Dosis Justa, cuando hablamos de cannabis y otras plantas medicinales. Bueno, hoy lo convocamos justamente porque estuvo en el cuarto Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Científicas, séptimo Foro Latinoamericano, que contó con la presencia, entre otros, de Oscar Alpa, el presidente del SIN, de Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país, y de Daniel Ricci, presidente de FESIDUAS y secretario general de la FEDUN. Ale, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Juani por esta invitación. Como siempre, me siento parte de este hermoso espacio de comunicación y también de lo que tiene que ver con la interacción, ¿no? Porque de eso se trata un poco, difundir lo que venimos haciendo, también trabajar en lo que es la visibilización de algunas temáticas, en lo educativo, en lo científico también. Y como vos bien decías, hemos tenido recientemente una muy linda jornada en lo que fue este Congreso Internacional, bueno, con las figuras que vos has mencionado, el Sí. ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, también en el caso del senador nacional, Guado de Pedro también. Aguado de Pedro también. Y también participó uno de los referentes de lo que es la CGT a nivel Ajá. nacional, Octavio Argüello. Así que también Ah, sí. tenemos un marco, además, acompañado por referentes internacionales, países hermanos, como es el caso de Brasil. Tuvimos gente de Uruguay, vinieron Venezuela, Colombia, Ecuador. Mira. Es decir, estuvo este foro acompañado por mucha participación de países hermanos, con quienes disfrutamos de 2 jornadas de intensa actividad y un poco también en lo que fue la sensibilización respecto a lo que es el uso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, pero también lo que se refiere a las luchas y los trabajos docentes, un poco preparando lo que son las actividades para el próximo día 30, conmemorando el 1 de mayo. Claro, sí, el día de mañana que va a haber una movilización importante de la CGT y en general, ¿no? Sindical y con apoyo popular. Te voy a estar preguntando de eso, pero sabes que me llamó la atención esta denominación trabajadores científicos, ¿no? No porque no sea adecuada, al contrario, pero en general el mundo del trabajo se suele relacionar no con el trabajo manual no con, y no con el trabajo intelectual, y a veces pareciera que hay cierta brecha entre la universidad y el mundo sindical. No es este el caso, por lo menos en esta actividad, no solo por la denominación, sino por esta presencia de Argüello de la CGT. ¿Cómo fue eso? Digamos, esa interacción, ¿qué rol tuvo Argüello como representante de la CGT en este foro? Y por sobre todo, ¿sentís que tus colegas trabajadores científicos se sienten más trabajadores en estos tiempos donde justamente quizá comparten muchos de los problemas o de los desafíos que tienen tradicionalmente los trabajadores en lo que tiene que ver con salario, condiciones de laburo y demás? Es muy acertado tu comentario, Juan, y por el hecho de que a veces se asocia esto de quienes trabajan en el área científica o docente con trabajos quizás no de una incipiente clase obrera donde teníamos allá por los años 1890 y relacionándolo Sí. con el Día del Trabajador y la Trabajadora, jornadas de hasta 18 horas, que Sí. no era menor. Por suerte eso ha cambiado, pero no deja de ser importante la tarea también en lo que es el aspecto físico, ¿sí? Esto de ponerle el cuerpo y poner la integridad física al servicio de la población, desde el dictado de clases, lo que tiene que ver con las tareas de extensión universitaria. Los trabajadores y trabajadoras científicas realizamos tareas de extensión al medio, actividades de transferencia. Y qué mejor también cuando hablamos de estos proyectos de extensión que se conjugan con la solución y la provisión de respuestas a ciertas demandas de la sociedad. Y ni que hablar lo que fue la tragedia, el último temporal que hemos vivido en Bahía Blanca, con lo que es nuestra tarea asistiendo a la gente y acompañando, ¿no? Esto de estar en las escuelas medias, en el caso de nuestro sindicato, junto a otros referentes, descargando camiones. Y esto también se conjuga con la acción y las donaciones de la CGT. Por eso también la participación de los referentes y las referentes de CGT a nivel nacional y local ha sido un motor fundamental para lo que es el acompañamiento en las medidas de fuerza establecidas por los diferentes espacios sindicales, específicamente en el Frente Sindical Universitario, donde la CGT ha tenido un papel preponderante. Sabemos que cuando moviliza la CGT, el paro se siente mucho más, por supuesto siempre velando por preservar las fuentes de trabajo también porque se conjuga el trabajo con la educación. Es muy difícil separar esto y qué mejor que estuvieran referentes de la CGT, como también lo ha estado también el compañero oportunamente Pablo Moyano y otros referentes en esta visibilización, sobre todo porque también es una masa crítica de muchas personas que se ven representadas por la CGT. Hoy también vemos en ese aspecto quizás una, digamos, debilidad en cuanto a que hay muchos trabajadores y trabajadoras en la informalidad. Sí. Eso hace también que el empleo en blanco se haya visto disminuido drásticamente y muchas veces no están representados por estos derechos fundamentales. Claro. Pero no deja de ser importante el rol que ha tenido la CGT junto con otros espacios como la FEDUN, con ADU, con ADU Histórica, CTA, que son muchos de los espacios que han logrado consolidar estos frentes sindicales universitarios. No se ha roto y esto fue gracias al trabajo de mucha reflexión interna y externa y de consolidar estas actividades, intentando que estos paros fueran lo menos perjudiciales para la sociedad en conjunto, sobre todo estudiantes, y también preservar el espacio de visibilización y sensibilización en la necesidad de tener un sistema científico y educativo acorde a las demandas del siglo XXI y también de calidad, porque estamos notando que hay una migración de lo que son investigadores e investigadoras como los equipos docentes también a vincularse a otros medios fuera de la universidad en busca de mejores oportunidades salariales. Claro. Para dar alguna cifra, ¿no? Sí. Pero desde lo que es diciembre del año 2023 hasta marzo de 2025, con una inflación acumulada, según el INDEC, de poquito más de 196%, con una adecuación salarial que ronda el 113%, estamos hablando de casi un 80% de pérdida frente a la inflación. Salario básico para un docente que recién empieza, con dedicación exclusiva, profesor adjunto, máxima dedicación con bloqueo de título incluso, no pudiendo ejercer en otro medio, alrededor de $1.000.000. Imaginemos lo que esto implica con la canasta básica. Que hay que conseguir, ¿no? La máxima dedicación, son los menos cargos los que la tienen. Exactamente. Mm. Esto requiere, ante todo, una carrera docente, comenzando por lo que es el primer peldaño, lo que son las ayudantías, jefes de trabajos prácticos, concursar, porque esto hay un concurso público de oposición de antecedentes, ordinario. Eso tarda muchos años, es decir, que a veces el Estado está formando profesionales, investigadores e investigadoras, pero luego estas personas tienen que sostener a sus familias, a sus hogares, porque son jefes y jefas de hogar. Y bueno, y esto realmente se nota. Ya estamos cerca del límite de pobreza, ni hablemos con los alquileres, ¿no? Esto trasciende un poco lo que es la vocación de servicio, porque realmente hay una necesidad de tener que sustentarse. Y bueno, ahí realmente estamos padeciendo algo similar. Y se viene esto a los 90 con esta fuga de personas muy preparadas, donde se ha hecho una gran inversión en otros gobiernos que han priorizado la educación y la investigación, hoy en detrimento o a favor de otros intereses económicos, donde unos pocos son los que ganan. Claro, sí, es plata que se invirtió en los mal llamados recursos humanos, que después se pierde de un día para el otro cuando emigra un docente, un investigador, un científico, cuando se va al sector privado, cuando deja, ¿no? También mucha gente hace una carrera y después no puede dedicarse a aquello para lo que estudió. De todos modos, hay algo que dijiste, Ale, que me llamó poderosamente la atención y es que es muy interesante, ¿no? Estos cambios que hay en la matriz de trabajo, ¿no? La CGT hoy no tiene la representatividad que tenía hace 20, 30 años porque el mundo del trabajo ha cambiado. Y las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Los trabajadores de las plataformas, por ejemplo, no tienen representación gremial, pero más allá de eso, creo que lo novedoso, lo satisfactorio es ver que la CGT empieza a entender esto, por ejemplo, acompañando a los jubilados, que también hay que entenderlos como trabajadores, trabajadores pasivos, pero sin una representación gremial propia. Ahí se ve, ¿no?, un revitalizamiento del movimiento sindical argentino. Y te quiero preguntar también, vos hiciste referencia a lo que fue la inundación aquí en Bahía Blanca. Sé que estuviste trabajando desde el primer momento. Contame un poco cómo te organizaste y contabas también que desde el sindicato estuvieron haciendo base ahí en las escuelas medias de la universidad. Me tocó pasar, estar ahí, ayudar a apilar algún colchón, a separar alguna donación. Estuve apenas muy poquito tiempo. Yo sé que vos estuviste prácticamente instalando ahí y poniendo tu auto y llevando donaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? Y también si, más allá de la tragedia que fue, si sirvió para abonar ciertos lazos, ¿no?, entre sindicatos universitarios como el tuyo, como Atuns, con por ahí otros sindicatos que tienen que ver más con profesiones manuales, que por ahí no se cruzan tanto en otro tipo de contexto, si esto sirvió para fortalecer esa unidad sindical macro, digamos. Sí, realmente el trabajo, si bien fue sectorizado en cuanto a que había un punto de encuentro, lo que son las escuelas medias en calle 11 de Abril, donde descargamos varios camiones, incluso en una semana llegamos a descargar 3 camiones con acoplado, es decir, fue una actividad muy intensa desde colchones, insumos de limpieza, artículos de tipo alimenticio, y lo que fue después algo interesante es la articulación con lo que es el sindicato no docente de la Universidad ATUNS, el sindicato también docente ADUNS, con también una idea de actividades que vamos a tener el día de hoy a las 20 horas. Paso la noticia, Sí, contame. en la panadería, lo que es la proyección del film En la Patagonia Rebelde. Ah, mira. Entonces ahí, y un poco también conjuga con Osvaldo Bayer, recordemos Sí. que si se quiere su, no fue una estatua, pero sí una conmemoración reciente donde fue destruido ese emblema. Bueno, viene a reflejar estas cuestiones bueno, de precarización laboral, por decirlo de alguna manera, a comienzos del siglo pasado. Pero retornando al tema que vos me consultabas, Antes de que te sí. vayas, quiero decir una cosita de Bayer. ¿Sabés qué frase es muy conocida de Bayer y mucha gente no sabe que es de él? A ver. ¡Viva la libertad, carajo! No lo inventó Milei eso. Espera. Me desbloqueaste un recuerdo interesantísimo. Siempre hay un plagio, ¿no? Detrás de algunas Sí, personas sí, sí. que se utiliza con otro tinte, ¿no? Porque realmente Sí. pregonar esto de viva la libertad, pero a costa de la mayoría de la masa trabajadora, Sí, realmente que es es algo controversial. que de la revolución libertadora para acá viene pasando lamentablemente en nuestro país también, que se use la libertad para hacer todo lo contrario. Pero sí, ¿qué me ibas a decir, Ale? Y respecto a este trabajo en el territorio, que es parte de lo que hacemos con los sindicatos compañeros, especialmente también con ATUNS, el gremio no docente, porque también hemos participado de las acciones de visibilización de los derechos laborales universitarios. También hay mucho trabajo de parte de la compañera Graciela Ovejero. Sí. Hemos establecido con ella y su equipo también muchos lazos porque entendemos que ese vínculo docente-no docente es simplemente a título administrativo. Claro. Lo que se trabaja a nivel territorial realmente nos une a toda la sociedad y en ese marco también ellos han puesto a disposición sus recursos para acompañar a lo que es SUDUNS, en lo que son los merenderos, hemos estado en merenderos, en comedores, trasladando viandas y eso es una tarea que depende de una cadena y de eslabones que forman esa cadena. Por eso fue tan interesante ver cómo en los merenderos, por citar alguno, en Villa Sí. Esperanza, Sueños de Esperanza, hay una compañera Lorena que está siempre trabajando ahí. Y también son actividades que vinculan a la familia, porque a veces muchos vamos con nuestra familia a participar de las actividades. No es una cuestión sola asistencial, tiene que ver con la participación en actividades conjuntas. Creemos desde SUDUNS y desde FEDUN Conducción que esos espacios aglomeran también realidades comunes, hay una realidad transversal propia de la sociedad, todos hemos padecido este temporal, en mayor o menor grado nos sentimos afectados y ¿sí? afectadas porque este hecho de ver situaciones límites, de no acceso a las viviendas, que también tiene que ver con la crisis que tenemos habitacional, hace que veamos día a día esta necesidad. Hay que destacar que el municipio estuvo a la altura. Más allá de las dificultades que no se prepara ningún estado para este tipo de Claro. crisis, Imagínense si nos pasó con una pandemia que puede quedar para un municipio que a veces incluso económicamente queda aislado Claro. de lo que son subsidios y aportes económicos. Lo vivimos en la tragedia del año 2023 Claro. también, ¿no? Imposible prepararse para algo que es inédito. Es inédito y hay cuestiones que exceden a veces incluso lo que tiene que ver con el canal propio, sino viene de otras cuencas y de otros sectores que acumulan agua y bueno, el agua discurre por efecto de gravedad, lo que tiene que ver con, si se quiere, la arquitectura geográfica y en definitiva estas situaciones vienen de la mano con los reclamos a los derechos de las personas. En definitiva, el sindicalismo, que por lo menos lo que entendemos desde estos espacios de participación, es que el vínculo, además de la sociedad, está con la CGT, que por suerte, como vos bien decías, en Bahía Blanca se ha logrado unificar, se ha armonizado una comisión directiva y venimos trabajando permanentemente lo que es marcha en apoyo a la clase jubilada. En definitiva, entendemos que todos y todas somos potenciales jubilados, así que eso es importante. Lo que es la participación en la marcha LGTB, también ahí estuvimos participando. Los espacios de memoria participamos también, acompañando a la agrupación Hijos. Sí. Es decir, que ese clima de participación constante, en paz, armonías, sin fuerzas de seguridad o policiales, sin Claro. incidentes, evidentemente deja en claro que hay una manifestación pacífica en reclamo de derechos sin incluso necesidad de intervención de la fuerza de seguridad porque son marchas pacíficas y por suerte en Bahía Blanca todavía perdura y prima la cordura y también bueno, los espacios de representación municipal han estado a la altura de acompañar a su manera, con sus recursos, pero también lo que es la tragedia que vivimos. Hubo Sí. mucha organización, mucha asistencia e incluso tuvimos la posibilidad de colaborar indirectamente en lo que son las delegaciones para lo que es la asistencia de aporte de colchones y otros insumos, porque entendemos que esto no es la representación de un espacio sindical o partidario, sino es un espacio social de acompañamiento. Así es. Y desde los sindicatos docentes particularmente, entendemos que los contribuyentes, cada contribuyente permite que nosotros podamos tener un insumo económico viviendo o trabajando de lo que elegimos, que eso realmente es un privilegio y realmente una oportunidad muy importante. Por eso la universidad tiene no una deuda, sino un compromiso. Claro. Y esa generación de compromiso social participativo es la base para que la sociedad entienda que estos reclamos que hacemos o estos intentos a veces de visibilizar los errores en la comunicación gubernamental en cuanto a la auditoría de universidades, Sí. sobre algunos gastos de funcionamiento que no superan el 5%, realmente son más simbólicos Claro. que realmente eficaces. Y tomando un poco lo que comentaba el ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, él hablaba un poco de estas cuestiones de financiamiento, menos del 0,3% del PBI en ciencia y tecnología. Cuando hablamos de otros países, de Europa superan el 3%, Corea del Sur casi el 5%. Es decir, ¿cuánto más se puede recortar la ciencia y la tecnología para que se traduzca en un aumento del bienestar general? Realmente, si pensamos que, por ejemplo, una vacuna contra el COVID nacional se pudo hacer gracias a las investigaciones en ciencia y tecnología, Sí. no solo de CONICET, sino de institutos propios de las Sí. universidades, con escaso financiamiento realmente, lo que ha implicado también quién va a estudiar si no financiamos la ciencia y la tecnología a nivel nacional, lo que son los tratamientos frente a la enfermedad de Chagas, a la fiebre hemorrágica, ¿va a venir un país del norte o de los dominantes a estudiar algo que tiene una baja incidencia en su país o nula y sí la tiene en Argentina? Estas enfermedades propias de una región, endémicas o regionales, son y deben ser investigadas por institutos nacionales, porque otros estados no lo van a financiar. Ahí es donde vemos que hay mucho error comunicacional. Desconocemos si es con o sin mala fe, pero realmente nos invita a reflexionar, sobre todo cuando hay personas que padecen ese tipo de enfermedades, que están alejadas de los grandes centros urbanos, como pueden ser las capitales, de provincia o ciudades populosas como, bueno, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, por citar algunas, ¿no? Entonces, esta reflexión que hacía el exministro es muy atinada, bueno, y ni que hablar en lo que es la soberanía Claro. científica. Ahí ese es un punto clave Ese y me parece que caliente. es el punto clave, ¿no? Porque hoy pareciera ser que los países se debaten entre importar, digamos, productos manufacturados y tecnología o ser potencias industriales, tener desarrollo industrial, y eso en algún punto requiere soberanía de conocimientos, ¿no? Pensemos el caso Vaca Muerta, cuando se descubrió el yacimiento, no teníamos la tecnología para hacerlo y se logró con transferencia de Chevron. Y ahora que se viene, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial, con esos algoritmos que extraen nuestros datos, que nos conocen mejor que nosotros mismos, bueno, me parece súper interesante y es un punto que me parece que quizá el gobierno nacional no está terminando de ver, que no es lo mismo, no es como la electricidad, por así decirlo, que yo te paso el cable, enchufás y listo, ya está andando. Acá hay cuestiones políticas o cuestiones que van más allá de lo específicamente técnico que tenemos que tener en cuenta en redes sociales, en inteligencia artificial y demás, que deberían tener desarrollo nacional o regional, pienso también, como región. Exactamente, también el tema que vos decís muy acertado en cuanto a lo regional, porque hay realidades. Argentina, recordemos que es uno de los, está en el top 10 de países con mayor superficie, entonces realmente hay realidades regionales diversas, pero insisto en esto que siempre destacamos desde los equipos de trabajo de la FEDUN, es el recurso humano. Es un recurso humano altamente calificado que tiene vocación de servicio y realmente que se adapta a los cambios que hay en las economías, y por eso todavía el sistema universitario público sigue subsistiendo, porque esto también lo comentaba Oscar Alpa, sigue subsistiendo porque hay un recurso humano calificado que a lo largo de décadas y muchos años de financiamiento en gobiernos quizás con una visión más colectiva, han tenido sus frutos. Este tema de Vaca Muerta, ahora se ven los frutos, ¿no? Los gasoductos, todo lo que implica los recursos energéticos, pero esto fue obra y trabajo de otros gobiernos que realmente confiaban en que estos procesos eran largos y por ahí no cortaban la cinta inaugurando algo, pero sí eran importantes para el crecimiento de la nación en su conjunto, para la federalización de los recursos energéticos, ni que hablar del litio y otros recursos que son insumos básicos Claro. para la producción de chips y otros que a futuro pueden surgir, incluso las tierras raras que hoy se habla mucho, Claro. esto de geopolítica, Estados Unidos, Rusia y China, en esta guerra, por llamarla tibia, podríamos llamarla, pero más tecnológica Sí. y de recursos, no dejamos de estar dentro de una geopolítica compleja donde realmente vemos con preocupación la entrega sin supervisión de estos recursos. Claro. E incluso a veces cayéndose o boicoteándose proyectos como la planta de GNL, que en definitiva nuestro intendente el tiempo le dio la razón a Así la es, brevedad, sí. donde finalmente no se Fue va, rápido el tema. fue muy rápido y realmente Bahía Blanca reunía ciertas condiciones y había un equipo de gestión importante a través del municipio. Es una pena, pero bueno, yo no descarto que a futuro tengamos esa oportunidad, pero realmente es difícil recuperar la confianza en los Claro. inversores y en una serie de tareas que han llevado mucho tiempo de trabajo sin los resultados esperables, habiendo podido darse de manera Claro. adecuada. Y hay que entender que hay una ventana también, ¿no? El GNL se usa ahora, en 50 años no se va a usar, en 20 años no sabemos, lo mismo con el litio ahora está en auge, pero se vienen estas tierras raras con estos metales raros, creo que se le dice, actínidos y lantánidos, aquellos los que veíamos en la secundaria, que están ahí perdidos ahí abajo en la El neodimio el también está. neodimio, sí, bueno, todos esos compuestos que alguna vez en alguna clase de química en la secundaria vimos que había que estirar esa tabla periódica, están ahí perdidos ahí abajo. Bueno, hoy cobran una relevancia importantísima y se meten en esta guerra tecnológica comercial entre China y Estados Unidos. Lo que antes fue el petróleo, lo que hoy es el litio, mañana o esta tarde, quizá podríamos decir, falta muy poquito, ya está siendo, son estos nuevos. Estas nuevas tierras y estos nuevos metales. Te quiero preguntar también, un poco nos has adelantado, Ale, pero hace unos pocos días se cumplió un año de la primera marcha federal universitaria. Para mí fue, de hecho lo fue, creo que esto ya no es opinión, la primera marcha multitudinaria que enfrentó Javier Milei, más allá del paro de la CGT. Digo, esta fue quizá, más allá que fue de un sector, la universidad. Decirle sector a la universidad es un poco como decirle minoría a las mujeres, ¿no? Porque de mínima son la mitad de la población. Obviamente los universitarios no son la mitad de la población, pero tenés docentes, tenés no docentes, tenés estudiantes y tenés las familias de esos estudiantes que se esfuerzan por poder mandarlos para estudiar con este sueño del ascenso social a través del estudio, del esfuerzo, ¿no? Del que tanto se habla y que tan poco se pone en valor muchas veces el esfuerzo. ¿En qué estamos, ¿no? Un año después pareciera ser que, y es así efectivamente, que la situación no mejoró en lo laboral, los salarios, digamos, siguieron perdiendo. ¿Cómo estamos a nivel funcionamiento de las universidades y cómo estamos en lo cultural? ¿Eso fue una cosa del momento, de la primera y segunda marcha fue una llama que se apagó? ¿O cómo está presente eso en la sociedad hoy? ¿Cómo lo sentís vos? Si bien esa marcha fue emblemática, la del 23 de abril, porque realmente en otros gobiernos, siempre atrás de la inflación, sostenemos que era una situación a abordar, había un aumento que acompañaba, incluso le ganaba 1 o 2 puntos a la inflación. No obstante, con el cambio de gobierno y el cambio de, si se quiere, de trabajo y de ideología respecto Sí. a lo que implicaba la educación, la ciencia y la tecnología, hemos notado este decrecimiento en el poder adquisitivo muy notable, porque hoy alrededor del 40-45% se destina a alquiler de un salario docente. Normalmente tenemos que tener en cuenta lo que tiene relación con el aumento de los alimentos, sin el acompañamiento salarial, aumentos en servicios, ¿sí? Desde lo que son los servicios de electricidad, ahora viene la temporada invernal. Lo que es el gas, lo que tenemos con los impuestos, básicamente, y los insumos para transportarnos, ¿no? De hecho, ha sido tan alta la inflación que incluso Bahía no quedó entre las primeras con el boleto más alto, porque otras localidades han aumentado, pero no deja de ser un insumo que uno contempla en su canasta Seguro, básica. seguro, pero ahí también hay un esfuerzo muy fuerte del Sí. municipio que uno, la verdad que a veces piensa de dónde saca plata el gobierno municipal, de dónde saca plata el gobierno provincial, que la recorta y aún así, digo, esto de la eficiencia y en el gasto, me parece que Subiele por un lado, Kicillof por el otro, tienen algo para decir. Sí, realmente es muy eficiente la gestión. Se ve el trabajo de acompañando de los equipos de las delegaciones, también el aporte de la comunidad, las sociedades de fomento han participado mucho en esta etapa de lo que fue la tragedia, el temporal en Bahía, y no quería dejar de destacar todo lo que son sociedades de fomento. Hemos estado en Bellavista, un barrio universitario, es Sí. decir, que hay mucha gente de la comunidad que se aglutina también con el municipio. Eso lo ha consolidado esta gestión, es una gestión presente. Realmente me parece interesante ver ese movimiento en Bahía Blanca. Pasado un mes de la tragedia, se ve una circulación bastante normalizada en el tránsito. Claro que hay obras que requieren mucho tiempo y un financiamiento. Estamos hablando para la reconstrucción más de 470 mil millones de pesos, Sí, con un enorme. aporte del gobierno de Axel Kicillof muy importante, de más de 270 mil millones, que no es menor que un gobernador haya venido tantas veces a Bahía Blanca Sí. y sobre todo en situaciones adversas, donde es esperable que haya una crítica, una mirada crítica de la sociedad ante una contingencia, obviamente no prevista, que Seguro. involucra, si se quiere, un daño anímico también, que hemos visto lo que son enfermedades psicológicas. Es una población Bahía Blanca padeciente, pero también resiliente, algo Así es. que por ahí a veces no lo veíamos, a veces somos más críticos de nuestra sociedad, pero realmente es una sociedad que acá se ha puesto la camiseta y se ha visto la solidaridad del pueblo. Y ahí está presente la universidad también. Por eso estas dificultades que vemos en lo que es financiamiento, las transformamos en oportunidades para unirnos, para esos momentos donde vengan estos vientos de cola, donde nos Sí. encuentre más unidos. No obstante, vemos crítica a la situación económica y en lo que es financiamiento específicamente, realmente lo que son los proyectos, sobre todo los que están financiados por la universidad, se han logrado incrementar, pero bueno, el presupuesto es escaso. Se está trabajando con el mínimo presupuesto, todo muy Claro. ajustado, desde una resma de hojas que a veces no disponemos, no por falta de voluntad, sino porque hay que priorizar las becas de comedor. Eso se ha sostenido. Claro. Nuestra gestión en sí de la universidad, Daniel Vega y Andrea Castellano, rector y vicerrectora, hacen esfuerzos realmente muy meritorios para que esto se sostenga y están permanentemente viendo dónde hay algo que resolver. Así Realmente. es. Lejos de ser un agujero negro, como a veces se dice del gobierno nacional, las universidades públicas, nacionales públicas, le devuelven mucho a la sociedad. Lo vemos aquí en Bahía Blanca, desde el comedor, las becas, bueno, esta capacidad de progreso, todas las actividades de extensión. Y también una noticia de hoy que te la agrego por ahí si no la escuchaste: albañil, vendedor ambulante, mozo, verdulero, repartidor y ahora graduado universitario. Diego Tailade es el nombre de, bueno, este joven que se recibió recientemente, que está justamente en la sección de noticias de la Universidad Nacional del Sur, que bueno, que es justamente un ejemplo, ¿no? De técnico en sistemas electrónicos industriales inteligentes. Mirá qué tal. Bueno, se lo vamos a mandar a María Eugenia Vidal, que dice que los pobres no van a la universidad, aunque la verdad que, bueno, no quiero decir más nada. Pero son ejemplos, ¿no? Del valor que tiene la universidad y esto, ¿no? Lejos de ser un agujero negro, devuelven mucho a la sociedad. Una reflexión sobre cómo está hoy la universidad después de la inundación, ¿no? Digamos, ha sido golpeada con mucha fuerza en su infraestructura, daños materiales y también en su acervo, digamos, daño simbólico, podríamos decir, libros que se pierden, que aunque mañana tuviéramos un presidente que te dice cuánto necesitas para comprar de vuelta, toma, te pongo la plata arriba de la mesa, hay libros que no se vuelven a conseguir, ¿no? Hay, por ejemplo. Sí, es así, Juan, y por el hecho también de lo que vemos en esta pérdida que es material, no es menor porque hay una base bibliográfica muy importante, con libros que incluso hoy no se editan por una cuestión de digitalización, pero que son muy importantes. Incluso el material en papel, más allá de que a veces se intenta el ahorro, ¿no?, en recurso de papel, pero también lo que implican los procesos de aprendizaje con el papel y poder leer directamente de una hoja, no es algo menor y son libros que en su gran mayoría se ha trabajado en la restauración. Nuestro departamento de biología, bioquímica y farmacia, digamos, estuvo activamente, equipos de chicos, chicas, investigadores, investigadores y también estudiantes de las tres carreras han participado de estas tareas. Realmente, la restauración de los libros ha implicado una tarea muy, muy importante durante varios días, en condiciones donde había, sobre todo, también, no solo en la biblioteca que está en la zona de subsuelos, donde se Sí, inundó, claro. sino también lo que es el herbario del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, con ejemplares únicos herborizados que son motivo de consulta, incluso de nuestros proyectos de investigación y Ah. extensión, como materiales de referencia botánico. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que hemos vivido, inundación de aulas que están en los subsuelos de nuestra misma unidad académica, y hay que agradecer también la gestión del equipo de la UTN Regional Bahía Blanca, Ajá. a través del decano Alejandro Estafa, con quien hemos participado en movilizaciones también en reclamo de mejoras universitarias, en las marchas y movilizaciones, porque utilizamos las aulas. ¿Sí? Justamente Claro. tenemos asignadas nuestra unidad académica aulas En la en UTN. la UTN. Entonces, fíjate cómo nos une la dificultad y la adversidad en saber qué y en poder utilizar aulas de otra universidad cuando la causa común es la misma, la educación, la preservación de derechos, la adquisición de conocimiento y la gestión de recursos. Así que realmente también trasladar ese agradecimiento Bien. al decano Alejandro Estafa, porque también es un actor importante que se conjuga también con los reclamos en mejora de condiciones de trabajo. Bien. Contabas que en este encuentro de trabajadores científicos en el que estuviste, al inicio de esta entrevista, contabas que estuvo Guado de Pedro. Te quería preguntar si tuviste la oportunidad de conversar con él y si hay algo que se pueda contar en esta entrevista, algo que te haya comentado. En el caso del senador Guado de Pedro, realmente fue muy interesante su intervención porque él habla también de un proyecto de financiamiento Ajá. universitario, también para su tratamiento, y realmente él comentaba en líneas generales que, bueno, que Es difícil lograr los consensos de otros espacios de participación legislativa, ¿no? Recordemos que a veces se utilizan las figuras de la clase dirigente política para reclamar cuestiones que no tienen sustento real, pero realmente hay quienes legislan, como el senador de Pedro, está realmente muy comprometido con lo que tiene que ver con un proyecto de financiamiento universitario. Recordemos que al no tener una ley de financiamiento acorde a las necesidades nuevas, nos vemos en la necesidad de, bueno, de si se quiere transmitir estas inquietudes a legisladores que están comprometidos históricamente con la causa de no solo derechos humanos, sino educativa. Y Sí. bueno, y en ese sentido, Guado destacaba que bueno, que la salida no era individual, que era colectiva y regional, justo un poco en consonancia con la Claro. regionalización que vos hablabas. Y él hablaba y sostenía esto de que estábamos compitiendo no con potencias que interfieren solamente en el desarrollo productivo, científico y tecnológico, sino también que vamos a competir contra las megacorporaciones internacionales, Y ¿eh? sí. Eso no es menor, que deciden los futuros de los países. Ya no son otros gobiernos, sino multinacionales o este Sí. tipo de mega empresas que a veces no se conocen ni los dueños, son unos Claro, pocos que claro. pasan desapercibidos, y sobre todo estas corporaciones que tienen injerencia en lo que son las tecnologías y también lo que es la política local o nacional, lo que es la intervención en lo que son las manipulaciones de elecciones en cuanto a los medios de comunicación. Vos estás en un medio de comunicación, Sí. sabés de lo que Sí, claro. hablamos. Y también, bueno, en estas discusiones aparecen estas personas multimillonarias o multibillonarias Sí. también, que, bueno, tienen incidencia, lo vemos en el gobierno de Donald Trump, con la aparición de estos personajes, Sí, ¿no? que pareciera que fuera el gobierno de Elon Musk por momentos, sí, Exactamente, claro. incluso con lo que es la soberanía espacial, no es algo Claro, menor. sí. Y en este punto quiero hacer una referencia a lo que comentaba el exministro Filmus también. Tener 30 satélites en el espacio argentinos es algo único en Latinoamérica. Entonces, preservar esto es importantísimo porque tenemos la autonomía y la independencia, si se quiere, satelital. ¿Qué pasa si hoy suspenden la internet o la geolocalización desde otros países? Lo vemos con los cortes eléctricos en España, un Claro. colapso total. Es muy importante esta soberanía espacial también, no es algo Totalmente, menor. y son todas muestras como la vacuna del coronavirus que mencionabas hoy, la capacidad argentina de poner satélites en órbita, son muestras de que es errónea esa visión que a veces se hace, ¿no? De que nosotros como país tercermundista, latinoamericano, bananero, todo ese discurso, no podemos hacer ciencia, que la ciencia lo hacen los países en serio, los países del llamado norte global, bueno. No, no es así. Y te quiero preguntar algo que dijiste hoy, que es un tema que a mí personalmente me interesa y mucho, y quiero que me cuentes un poco qué hablaron de inteligencia artificial en ese encuentro. Bueno, en el encuentro la dinámica fue muy interesante por el hecho de que había conferencias muy breves de 10 minutos y Sí. eso permitía una dinámica rápida con un pequeño debate que en general se destinaba a la hora del break. Eso está muy bueno. Ajá. Entonces, de esta manera las intervenciones eran bastante más, si se quiere, acotadas, pero también lo que se veía es que esas intervenciones quizás más acotadas permitían también la exposición de diferentes referentes. Lo que tenía que ver con lo que era inteligencia artificial, Sí. se hablaban un poco de la posición de los distintos países en lo que era la Ah, gestión claro, de sí. la... De la Europa regulando, sí. exactamente, cómo estaban las regulaciones, las carencias en motivo de regulación a nivel nacional e internacional, el posicionamiento de los países. Argentina está cuarto lugar, tercer, cuarto lugar, luego de Brasil, Chile y con Uruguay también, están liderando En la región. en la región. También se habló de lo que eran los diferentes entornos virtuales en cuanto a la posibilidad y la capacidad del uso de estas inteligencias artificiales, pero también un desafío de no verla como una pérdida de derechos, sino más bien como oportunidades, ¿no? De lo que es el uso adecuado de estas tecnologías, donde muchas veces ciertas tareas programadas o rutinarias se pueden reducir a favor del aprovechamiento de el tiempo, si se quiere, en lo que es el uso de en recursos que realmente el investigador, el docente o la docente pueden aprovechar mucho mejor. En definitiva, esas líneas de trabajo fueron establecidas en jornadas de 2 días y lo que tiene que ver con lo que eran algunas conferencias, también se habló un poco de lo que eran las cuestiones legislativas en torno a la inteligencia artificial y también Claro. hubo espacios para lo que es el aporte a la investigación del sindicalismo. A veces Mira, se a ver. separa, ¿no? Lo que es sindicalismo de investigación. En definitiva, quienes hacemos aportes o participaciones sindicales somos parte del sistema educativo y Sí, científico. claro. Lo que es la sindicalización de la ciencia y la tecnología es algo que se ve con una buena perspectiva por el hecho de nuclear a trabajadores y trabajadoras de la ciencia. Nos pasa por ahí con los institutos de investigación como CONICET. Hay investigadores e investigadoras que quizás no tienen su máximo ingreso económico en lo que es la docencia. Muchas veces son cargos simples de docencia con mínimos ingresos y la mayor parte la tienen a través del sistema de investigación científica, Claro. desde becarios y becarias hasta investigadores e investigadoras. Y en ese sentido, lo que se notaba en algunas épocas es que no tenían ciertos beneficios en cuanto a aportes jubilatorios, como son los sistemas de repartición en el sistema educativo universitario o la misma contemplación de obras sociales. Eso ha ido migrando con el tiempo. No obstante, la nucleación de investigadores a través de los sindicatos es una forma en la cual investigadores con cargos con dedicación mínima pueden participar aspirando a lograr los derechos laborales, desde las vacaciones hasta lo que son los salarios o lo que tienen que ver con los sueldos o los salarios anuales complementarios, ¿no? Claro, Los el aguinaldos, los aguinaldo. famosos aguinaldos. Eso es vital, o sea que la sindicalización de estos espacios es importante para que también la sociedad comprenda que no van alejados, sino de la mano y a la par con lo que es la investigación y la educación. Tal cual, tal cual. Ale, te pido que me repitas la convocatoria para mañana 30 de abril en la previa del Día del Trabajador. ¿Qué hace la CGT? ¿Qué hacen los sindicatos bahienses acá en Bahía Blanca? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria está pautada y prevista para lo que es digamos, la difusión de la película La Patagonia Rebelde para este martes 29 de abril a las 20 horas, con entrada a la gorra, como se dice vulgarmente, en el complejo Centro Cultural La Panadería. Y esta actividad está convocada por lo que es ATUNS, ADUNS, SUDUNS, SUTEBA y CTA Bahía Blanca. Bien. Así que, y también adhiere la Asociación de Actores y Actrices de Bahía Blanca. Bien. Así que eso realmente nos parece una actividad conjunta, como lo venimos haciendo con los distintos espacios de representación sindical, tanto docentes como no docentes. Nos parece un momento interesante para rememorar, ¿no? Estas épocas que nos toca vivir, que a veces incluso nos permiten visibilizar. Que no debemos perder ni ceder espacio en estos derechos y luchas que han llevado a cabo trabajadores y trabajadores, clase obrera, donde en los años inicios del siglo pasado había jornadas extensísimas laborales. Eso se fue logrando con el tiempo adecuar y a las realidades y también en beneficio de la sociedad, sobre todo más justa, inclusiva, participativa, con derechos laborales que no estaban contemplados, a la Tal salud, cual. al descanso, a las vacaciones, porque en definitiva, ¿qué mejor que un trabajador o trabajadora en adecuadas condiciones para que pueda brindar realmente Totalmente, su trabajo dignamente y además no caiga en una enfermedad que impediría su producción, así ¿no? es. Laboral y tecnológica. Entonces es importante que esto de tener jornadas laborales adecuadas a la posibilidad de cada trabajador y trabajadora va en beneficio colectivo porque es una persona que trabaja dignamente, puede costear su sustento, su comida, su alimentación, su educación y no utilizar el sistema público de salud porque es una persona que va a estar más saludable. Entonces, Así el es. beneficio es mucho más importante que el hecho de restringir y achicar el Estado y otros espacios. Así es. Y el 30 la movilización a la El tarde. 30 la movilización, nos encontraremos en la sede de la CGT de Bahía Blanca, en calle Rodríguez y Mitre a las 16 horas. Vamos a estar marchando, movilizando, como siempre lo hemos hecho en consonancia con todos los sindicatos. Se hace el miércoles por una cuestión de que se acompañe a los jubilados, como se hizo en la otra ocasión. La idea es acompañar a jubilados y jubiladas, y también teniendo en cuenta que ese día no laborable es el ideal como para realmente hacer sentir que hay un día específicamente donde no va a haber demasiada Actividad, claro. actividad. Eso Para también, que no vuele una mosca, como se dice a veces. exactamente, es Bien. importante que ese espacio se preserve Bien. e inalterado como para que ese día se vea realmente eso que es un derecho conquistado. No podemos, Juan, y perder esto. Es muy importante para el beneficio colectivo y para las clases que por ahí hoy en día están iniciando su actividad laboral y aspiran también a formar una familia y a su sustento razonable y lógico. Así es. Ale, muchísimas gracias por esta entrevista. Charlamos de todo, sindicalismo, universidad, las actividades. Nos quedó un solo tema que tiene que ver con tu estudio profesional del cannabis, así que te vamos a volver a convocar para preguntarte por eso, que hizo mucho ruido también el año pasado, ¿no? La no renovación de los permisos de cultivo, que también hace a la salud y también son derechos adquiridos. Así que muchas gracias nuevamente por tu presencia. Gracias por este espacio, como siempre es parte de lo que intentamos comunicar y Tabú Radio siempre se ha abierto para este tipo de apariciones y agradezco a todo el equipo. Así es.